mi tierra donde vivo, una zona productiva. Mi tierra donde vivo, una zona productiva. Sembramos nuestras menestras para poder pasar la vida. Sembramos nuestras menestras para poder pasar la vida. Trabajando en mi chacrita, mis papitas voy a sembrar. Trabajando en mi chacrita, mis papitas voy a sembrar. Para comer sancochada, las semanas del carnaval. Para comer sancochada, las semanas del carnaval. Saca la chichita de joro, garbanzito mazarino. Eres culta y generosa, la mejor cita en Saboga. Paga mi tierra querida, su belleza es sin igual. Eres culta y generosa, la mejor cita en Saboga. Saca tu pareja, Silvio Cabanilla, Usual Bastañero, Pelaya, así Gilmer Meléndez. Paga mi tierra querida, su belleza es sin igual. Eres culta.